Una incógnita. El hombre. Un enigma. El universo. Un acuerdo. Solidaridad. Un comienzo. Equidad. Génesis. El comienzo de la equidad. AM 970. Señores, se termina la semana, mañana juega la Academia, pero nosotros seguimos presentes una vez más. Aquí comienza Esperanza Racinguista. Durante una hora te acompañamos como siempre con la mejor información y opinión de nuestra queridísima Academia por Radio Génesis. La vía de comunicación para que puedan participar del programa 4926-1622-4926-1622. También tenemos un mail para que se comuniquen con nosotros, info@esperanzaracinguista.com, y nuestro sitio web, como siempre, tiene la mejor información y también se pueden escuchar tanto estos programas como también las transmisiones de Racing Juegue Donde Juegue, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy la previa la hacemos aquí en Esperanza Racinguista, como siempre. Mañana igualmente estábamos, claro que sí, haciendo una previa, pero ya más cerquita de lo que es el partido, más cerquita de los jugadores y haciendo un análisis de todo lo que pasó en la semana. Pero hoy también tenemos todo lo que pasó en la semana y toda la información de lo que pasó también en el día de hoy, porque hoy Racing tuvo su último entrenamiento, fue a puertas cerradas, hoy por la tarde. Igualmente siempre uno puede descubrir algunas de las cositas que está trabajando el equipo de Miguel Ángel Russo. Sigue trabajando pelotas detenidas, bueno, veremos qué es lo que nos va a contar un rato nada más. El encargado de traernos toda la data de Racing es Martín López López. También mañana jugamos contra Newell's, sí, claro que sí. Queremos saber cómo forma Newell's, cómo se viene el equipo de Torrente. Me hace acordar a la película, pero nada tiene que ver. Pero bueno, Torrente tiene la chivita nada más, le queda de Torrente. Bueno, vamos a ver cómo se armó el equipo de News Boy de Rosario. Está Lorena Somadosi con toda la data del equipo rival. Historia y más historias de Racing enfrentando a Newell. Ricardo Zanoli nos trae parte de la historia de Racing, el historial, mejor dicho, también del partido. Ayer ya hablamos algunas cositas de algunos partidos contra Newell. Hoy vamos a dar los frísimos números, los frísimos, se dice así, los fresquísimos, ¿cómo será? Bueno, frente a News Boy de Rosario. Y esperamos por Martín Vitali para hacer el análisis del partido. Se comprometió, dice que está llegando, que hay mucho tráfico y le damos la derecha porque la verdad que es un desastre. Por todos lados hay autos y también la lluvia entorpece el normal andar y desarrollo, ¿no?, del tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Así que en un ratito nada más vamos a estar dialogando con él de lo que puede pasar en el partido de mañana frente al equipo rosarino. Nos queda una platea más para sortear, Ya vino uno de los ganadores, está Carlos. Estamos esperando por Gastón, que ganó en el día de ayer. Si no viene, también ponemos a disposición la platea del amigo Gastón, Hasta y media, y un ratito más también lo vamos a esperar. Si no, no, pero bueno, después nos queda una más, Una más para sortear, que no la vamos a hacer en el programa directamente, lo vamos a hacer vía Facebook de Esperanza Racinguista. Aquellos que son amigos, prepárense porque vamos a tener algunas preguntitas para hacerles. en un rato nada más, se van a meter en nuestro Facebook y van a tener la chance de poder llevarse una platea para ver Racing enfrentando a Newell's Old Boys. ¿Listo? Ahí estamos, hasta las 8. Esperanza Racing, dale. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Solamente le trae la historia de Gato Volador. De Gato Volador. Y baila, baila y se ríe, eso es lo peor de todo. Pensé que era por Fernández. No es por el gatito Fernández, es justamente por usted, amigo López López. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pensé que era en alusión al arquero de Racing. No me di por aludido. No pasaba, por ahí es tu tema, o son tus temas esto del reggaetón. Que lo veo también a Zanelli cada vez que ponemos reggaetón. Yo lo vi bailando. Está recién contentísimo. Es imposible. ¿Sí? El hombre anti-baile. Y además con los brazos cruzados. Sí, no. El baile de la momia. Yo creo que lo máximo que puede hacer Zanelli para bailar puede ser que se le prenda la Singer, ¿viste? Cuando empezamos a mover el piecito, cuando te pone nervioso, que te moves. Ahí se puede mover un poco. Pero si no, ni de casualidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Olvidando todos estos. Sí. Vituperios que me están. Voy a hablar de Torrente. Torrente 4 es la última. Sí, es buenísimo. Uy, no la vi. Es buenísimo. Un buen número para mañana. Es. Ah. Muy bien. ¿Qué le parece? Muy bien. Bueno, Lorena, Somados, ¿y cómo anda? Muy bien, esperando el partido de mañana. Sí, yo también estoy esperando el partido del domingo, no sé por qué. ¿Estamos todos esperando el partido del domingo también? ¿Hay varios hinchas de Racing que están esperando el partido del domingo? Yo estoy esperando el partido de mañana y bueno, después. Pero no digo el River Boca, Teniente Olimpo. ¿El del sur? No me interesa. Yo me estoy solidarizando y estoy comprando calculadoras. Está muy bien. ¿Vos es que no hay que reírse de las desgracias? No. Ellos se rieron mucho de nosotros durante mucho tiempo. No, pero yo no me y río. Y escupieron tantas veces para nosotros arriba les vamos a que le está que a punto de caer. No me río, yo lo hago por buena vecina nada más. Es verdad. Hace bien. A principio de campeonato... Hicimos con Mariano un disparador. De acuerdo. Que le preguntamos a la gente qué prefería: salir campeón con Racing en este campeonato, o que Independiente se vaya a la B, o que juegue la promoción, me parece. Juegue la promoción. Porque te digo una cosa: si mañana Independiente. Sí. No, mañana el domingo. Perdón, el domingo. Con Independiente Olimpo, gana. Sí. Y Huracán no, o Gimnasia no. Sí. Ya está salvado del descenso. Bueno, está bien. Porque le lleva 15 puntos a Huracán. Sí. El tema es si gana aquí, entonces no llega. No, a descenso no. Ah, descenso no, pero promoción sí. Porque Huracán y Gimnasia no lo podrían pasar nunca. Claro. No lo podrían pasar, claro. Solamente sí los que Quilmes, Old Boys y Olimpo sí, porque dividen por menos. Bueno, ahora teniendo en cuenta que ya las dos chances que dábamos en su momento en el disparador, hay una que la tenemos prácticamente descartada. Aunque no quieren los jugadores, me parece que después de 6 partidos perdidos es muy difícil. Igual la gente que respondió que quiere salir campeón Racing. No, fue por el medio la cosa. No, a mí déjame que fue salga mitad, mitad. Racing, no. Fue mitad y mitad. Yo no lo puedo creer. Fue mitad y mitad y bueno, creo yo, ¿no? No, primero que Racing. Teniendo en sí, obviamente primero Racing, pero teniendo en cuenta que tenemos tan buen equipo y que las cosas se van a dar solas, ¿sí? Se dan solas porque de los dos lados se van a dar solas. Porque, por ejemplo, hoy decía el diario Clarín que encontraron que Independiente le estaba robando el gas al vecino, ¿sí? Estaba sacando gas de la casa del vecino porque no habían pagado el gas, entonces estaban chupando gas de la casa del vecino. O sea, las cosas se van dando solas, por decantación, de a poco van cayendo, donde queremos que caiga también. Pero no, no mucho, porque yo quiero seguir jugando los fines de semana con ellos, porque me voy a divertir. Quiero tener la década que tuvieron ellos contra nosotros en el 70, la quiero tener yo ahora en el 2010. La del 2000 también, ¿eh? Y la del 2000 también, sí. Bueno, sí. Viene bueno, vapuleada la sí, bueno, por eso. Quiero que se queden para que nosotros lo podamos vapulear durante todo este tiempo y que luchen por zafar, pero que la jueguen. Sí, no. Pero que la jueguen. Así eso que... sí, que la jueguen no me molestaría. ¿No te molestaría? No, que la jueguen. No, por eso. Pero tampoco hago fuerza para que la jueguen. No, obviamente. No voy a estar mirando el partido con el domingo. Ni... ese no, sufrimiento. Si hace un buen role no lo vas a gritar, ¿no? A mí... no si tengo la juega, yo también. Si juegan la promoción, ¿saben qué me gustaría? Sí. Estar del otro lado mirando el partido. Si juegan la promoción. Sentadita así. Hoy me dijo un amigo. Espectadora. Hoy me dijo un amigo que va a juntar plata. Va a poner a todas las filiales en fila y que pongan todos plata para arreglar el partido. Que los que van a jugar la promo contra Independiente se rompan para ganar. Claro, sí, totalmente. Hay mucha gente que está bastante. Enferma con la situación. Te digo en serio, ¿no? Porque ya teniendo en cuenta que Racing no juega, no participa del campeonato, que tiene chances, pero bueno, muy difícil. Ya algunas cosas, algunos apuntamos. Mirá cómo me sume. Apuntamos a esa situación. No, eso es muy bajo. No, vamos a apuntar más arriba. Apuntemos a Racing. Sí, obvio, obviamente. Que Racing sea campeón, que bueno, campaña, que le gane a los demás equipos, sí, que lo supere el historial. Muy bien. Me encanta todo eso, pero quiero ser feliz durante un rato. Bueno, vamos a hablar de Racing, ¿sí? ¿Sí? Basta hablar de eso. Vamos a hablar de Racing, un Racing que ya está concentrado de cara al partido de mañana, que bueno, la lista ya se ha dado, son 18 los concentrados, y también hay que hablar de un jugador que en estos momentos está pasando por Newell's, pero que pertenece a Racing, hablamos de Claudio Bieler, con novedades acerca de su continuidad en el club donde está, y también qué va a pasar dentro de un mes y medio cuando tenga que volver a la academia. ¿Podemos hacer una encuesta muy cortita antes de la tanda con la gente, con el oyente? ¿Sí? En el 4926-1622 de lo que decíamos recién, cortita, ¿sí? Porque Junovi me estaba apurando, me decía, dale, tanda, ya vamos con la tanda, te prometo, Eddie. 4926-1622, que llamen tres al aire y que nos digan sobre este momento, si lo están deseando o no, por lo menos. Ayer fue contundente, ¿eh? ¿Se acuerda? Cuando ¿qué? Estábamos sorteando las entradas. Sí, que dijo que no había jugado. Que no había jugado en Racing, Bieler. Es verdad. A ver, creo que los de Newell dirán lo mismo. Newell también. De hecho, no están ni dentro de los 18 concentrados. No, no va a jugar hasta... ¿No? Bueno, ahora nos centramos en todo. Dale, hola. ¿Hola? Sí. Sí, Orlando Valentín Ancina. Orlando, ¿estás pensando en el tema o no? Cortito, te pido eso nada más. Cortito. ¿Zanoli dónde estaba en la década del 70? ¿Se fue del país? No, estaba acá, la pasó. Ah, mal. Porque como les tiene lástima, yo no les tengo lástima. No, yo no si les puedo, tengo los lástima. Piso en el suelo. No, porque no. La década del 70 fue terrible. Y cuatro, fue terrible porque jugaba mejor. 4. 4 y 5 nos hacían. Bueno, 4 en la cancha Independiente estaba, y 5. Zanoli. Estaba acá bueno, y los veía y los sufrí. Tribuna con mi viejo, ¿sabés cómo sufrí? Y yo también sufrí, pero jugaba mejor, eso es indiscutible. No me interesa, los quiero pedir, por favor, los quiero ver de rodillas. Gracias. Chao. Un abrazo. No se enojen con Zanoli porque se pudre todo, ¿eh? Hola. Sí, Ramiro, Carlos de Urquiza. Sí, Carlos. Que se vayan a la vez directo. Claro. Escúchame, y a ver si arreglás la radio, que en Urquiza no se escucha bien. ¿Qué pasa en Urquiza? No sé qué pasa con la radio. Bueno. Pero yo ayer la escuchaba, ¿eh? El miércoles yo la estaba escuchando en Villa no, Urquiza. No, pero escúchame, desde que se cortó el otro día. El sábado, después ya no se volvió a escuchar bien. Y puede ser. Un abrazo. Gracias, ¿eh? Chao, Carlos. Último. Por ahora todo el mundo está pensando en eso, por lo visto, ¿no? Hola. Un poquito. Hola, Juan de San Cristóbal. Hernán, ¿cómo te va? La estoy disfrutando, la pregunta. Claro. Soy hincha de All Boys, soy hincha de Olimpo, a muerte con Arsenal, a muerte con Tigre. Claro. Tengo la tablita acá viendo que necesita 9 puntos para que la juegue Independiente y un desempate con River sería lo máximo. Sí, no, sí. Te digo la verdad, yo con una mano en el corazón prefiero que se vaya más River que Independiente, porque nosotros nos fuimos hasta la B para que estos tipos se lleguen en primera. Estaría bien, ¿no? Estaría bueno. Buena combinación. Podrían poner ir los dos a la final, ¿no? Como decía en un momento. La macana es que no se pueden ir los dos. O sea, es en tres. Caruso no creo que haga el milagro. Puede haber un desempate entre los dos para jugar la promoción. Qué lindo eso. Listo, gracias. Chao, Hernán. Gran tras mi mañana, chicos. Gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. Pensando en Racing, en jugar las copas mañana nosotros, sí. Y esos los otros se quieren matar. Bueno, tanda, por lo visto la gente está pensando en eso, ¿vieron? Que sí, no éramos sí. Nosotros y con nosotros también. Dale, tanda y venimos, dale.

Auche y Pichut van a estar el lunes entrenando con la selección. Y dentro de poco se va a dar una lista de 30 jugadores preseleccionados para la Copa América, entre los cuales dos jugadores de Racing van a estar en ella. Dos de los tres que son habitualmente convocados. Uno, que está convocado para este partido frente a Paraguay, Pichut. Hablamos de Iván Pichut. Sí. Y el otro es uno que va a estar ausente porque lo están cuidando, hablamos de Claudio Jacob. Sí. Bueno, sería lo más normal, ¿no? Que después de las buenas actuaciones que tuvo, sobre todo Jacob, en la selección argentina, lo convoquen para jugar la Copa América o para ser parte, en realidad, ¿no? Del plantel la lista previa, en la lista previa que van a ser de 30 jugadores, seguramente ambos jugadores van a estar presentes. Después en la lista definitiva hay que ver, pero bueno, lo tiene en gran consideración el Chicho Batista a Claudio Jacob, que le ha dado la cinta de capitán en los amistosos anteriores, y Iván Pichut, bueno, ya se ha cansado de hablar y elogiarlo al 4 de Racing, sí. Que seguramente si estaría jugando en este nivel, en el fútbol europeo, sería titular sin ninguna duda. Sí. Que lo haya visto jugar a Batista, es muy lógico que lo convoque a Jacob, ¿no? Suena muy lógico porque juega muy parecido a Jacob. ¿Te parece? No, para mí Batista tenía dos yesos en cada pierna. No, pero vos tenés el 90. La movilidad. Vos te acordás del 90. Y sí. No, argentino cuando jugaba en River. Muy sí, bien. Tenía más movilidad. Jugaba muy bien. A mí no me gustaba tanto, che. A mí no me gustaba. En argentino yo no me parecía un fenómeno. Sí, en argentino no me gustó. Pero en River no, en River jugaba mal. En River me gustaba cómo jugaba. Es otro juego. El argentino era muy bueno. Bueno, seguimos. Sí, bueno, en cuanto a Iván Pichut, hay que tener cuidado porque quizás también lo estén mirando desde afuera. Hablamos de Portugal. Ahí. Sí, pero ya dijo que se quiere quedar un campeonato más. Bueno, pero también hay que saber que lo están mirando desde el Porto. Y el otro tema del que venía anunciando es el tema Claudio Bieler. Perdón, para antes de que te vayas del tema Pichut. Racing tiene que hacer uso de la opción de Pichut en $750,000. Exactamente. Igual, por más que Racing no haga uso de la opción, que sería algo utópico, algo que no va a suceder, sí. Racing posee los derechos federativos hasta el 2014. Así que igualmente, sin hacer uso de la opción, Pichut sí, tendría sí. que seguir jugando en Racing, por claro. más que Racing no adquiera ningún porcentaje del jugador, pero igualmente seguramente el 50% de Iván Pichut va a ser adquirido a mitad de, sí, no, de año. Aparte, después de este campeonato que tiene Pichut y los partidos que se lo vio jugar en el torneo anterior, la cotización de Pichut va a dejar de ser de $750,000 por el 50% y va a aumentar seguramente, ¿no? Sí. Así que sería una buena chance de que Racing se haga de este jugador por esta plata en este momento para que posteriormente, cuando Racing necesite vender, porque los recambios son inminentes en el fútbol argentino y las ventas son inminentes en el fútbol argentino. ¿Cómo se cotizan los cuatro en Racing, eh? Y sí. Mirá Vitali. Mirá Vitali. También, es verdad, ¿eh? A ver, cuatro tuvimos. Después tuvimos a Galicchio. Mauro Navas. No. Galicchio no. Mauro Navas. Araujo jugó bien también en Racing. Sí, Araujo jugó bien. Carlos sí. Araujo, me encanta. Sí, sí, jugó bien en Racing. Tuvo una mala... Un mal partido contra River. Y contra Vélez. Vélez en cancha de Vélez. Pero el partido contra River fue definitorio. Cuando le pegó un baile bárbaro el chileno Sala, ahí... Para mí fue definitorio el partido en la cancha de Vélez. ¿Sí? Sí, que nos hace el gol... De Federico, no sé. No, el Gracián. Ah, Gracián. Le deja tirar el centro y Gracián la empalma de derecha y la clava. Sí. Ahí fue el error de Araujo fundamental como para que no lo tuvieran más en cuenta. Bueno, la cuestión es que Pichut se va a quedar, ¿no? Sí. Se va a quedar. Se quiere quedar aparte. Igual que algunos especulan con que Teófilo y Giovanni, los dos van a jugar el próximo torneo en Racing también. Eso ya hay que darlo firmado. Ambos colombianos se van a quedar en Racing. Ya, hablando de colombianos y de Gio, hoy vi el cartel cuando cruzaba para la Avellaneda, le metieron un bombazo rojo en el medio de la sien, ¿sí? Pero terrible, lo tiene ahí metido el bombazo rojo, parece como que le salía sangre de un costado, pobre. Ya cada vez tiene más bombardeo de color rojo. El escudo es rojo prácticamente. Sí, el escudo es todo, o sea, parece de San Lorenzo, porque sí. Está el celeste y el rojo al lado, sí, es medio complicado el tema. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema Bieler, el Taca no va a seguir jugando en Newell's, ya no va a estar convocado para este partido, como lo decíamos, frente a la Academia, y en el resto del campeonato no va a seguir jugando con esa camiseta, va a seguir en el club, pero no va a seguir jugando con la camiseta del equipo rosarino, y lo que hay que decir es que en junio tendría que volver a Racing, sí. Pero la Liga lo pretende, la Liga quiere repatriarlo. Ha pasado por un déficit de delanteros, se le ha lesionado varios jugadores y están pensando en volver a llevar al Taca Bieler. Sabemos que un porcentaje del pase todavía sigue siendo del equipo ecuatoriano, si bien Racing tiene los derechos federativos y el 50% del pase. Pero me parece que le quedó el 50% a la Liga y el 25% Racing y otro 25% un grupo inversor. Sí, porque Racing después dio la mitad del pase que tenía, quedó el 25%. Ajá. Lo que pide la Liga es que Racing no ha terminado de pagar el pase de Bieler. Sí. Y entonces pedirían que el jugador regrese al fútbol ecuatoriano, a su ex club, donde sí, le fue tan bien. Y si Racing no paga, porque Racing no está pagando esta suma de dinero, presentarían cargos en FIFA de no Racing devolver al jugador porque no se ha terminado de pagar la suma. Sí. Entonces ya en los medios ecuatorianos se ha empezado a mostrar. ¿Y cómo es el tema de que los derechos federativos corresponden a Racing ahí? Los derechos federativos corresponden a Racing. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, lo que haría el equipo ecuatoriano es presentar... Es reclamar los derechos federativos. Los derechos federativos, ya que Racing no abonó la suma que habían acordado en un principio. Uh-huh. Y si todo se daría, volvería el equipo ecuatoriano, pero también hay un paso previo que tendría que solucionar el equipo de Liga, que es, se tiene que desprender de uno de sus jugadores porque tiene el cupo de extranjero lleno. Uh-huh. Así ¿Vos lo pagarías si fuera dirigente de Racing, Ricardo? ¿Qué cosa? Lo que falta pagar de Bieler. Depende. Si lo puedo vender, no. Mejor dicho, si lo puedo vender, sí. Claro. Pagaría. Si lo puedo reinvertir ese dinero, sí. O sea, tengo una venta segura, obviamente. ¿No? Sí. Pero como está Bieler hoy, parece que no va. De todas formas, tiene un buen currículum Bieler. Si puede estar en los videos de la Copa y... Sí, si le pueden guardar todavía los goles de Liga. Todavía tiene plafón como para hacerlo valer. Sí, puede ser. Así que bueno, esto es lo que va a suceder. El equipo con el que él se ha hecho más famoso, donde mejor le fue, reclamaría lo que le da deuda a Racing y con esto avalar para que el delantero vuelva a esa institución. Y bueno, más, no sí. Es mal jugador, ¿eh? No, pero no le fue bien en Racing y creo que en Argentina no le fue nada bien. El carácter le juega en contra. Sí. Es muy demasiado apocado. Sí, aparte ya otra vez volvió a declarar que no quiere seguir jugando en el fútbol argentino, que se quiere volver a Ecuador. Este paso por Newell tampoco le sentó bien, así que bueno, se quiere volver. ¿Qué más tenemos aparte de Bieler y su momento? No, nada más, bueno, lo que decíamos, el equipo ya está concentrado en el Hotel Savoy, la lista de concentrados, el equipo ya lo sabemos de memoria, va a salir con Fernández al arco, Pichut, Martínez, Abeldaño y Lich, en la mitad de la cancha estarán Franco, Bruno Suculini y Toranzo, y en la delantera, Auche. Teófilo Gutiérrez y Luguerce, hay que recordar que Auche en el día de mañana antes del partido se le van a retirar los dos puntos que sufrió en el anterior partido. ¿Por qué termina eligiendo a Suculini, el técnico? Y el técnico se queda con Bruno Suculini porque creo que le aporta más marca en la mitad de la cancha, un equipo joven de Newell's Old Boys que va a correr quizás y va a meter más en la mitad de la cancha donde va a necesitar a un Bruno que meta, y también creo que no lo termina de convencer Nicolás Sainz. Por eso opta por jugar con cuatro defensores y apostar a que las bandas el retroceso desde el fondo, ¿no? Con Pichu, con Lich, que no pasen tanto al ataque y sí darle más espacio a los delanteros, que Luguercio venía un poquito opacado porque no tenía tantos espacios en la delantera. ¿Dio algunas explicaciones ayer el técnico del por qué en la conferencia de prensa? ¿Dijo algo? ¿Especificó algo? No, no especificó nada. Lo único que se reía que va a quedar en la historia con que fue el técnico que puso a los hermanos Suculini juntos. Está bien. Desde el arranque. Está muy bien. Bueno, ¿listo? Listo. Gracias. Ya venimos. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas@argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Toñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513, Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista, equipo rival. Si no quiere bomba a un asesino, le ponemos el bicho de reactor. ¿Eh? Es así, claro. Es así, Lorena. Es terrible, Cochimarro. Bueno, vos decís... Digo, ojo con la música que pones. ¿Qué hizo? Te pone bomba a un asesino. Y ya te pusiste a bailar. Ya me pegaste un culazo, me sacaste el asiento por un costado. No puedo si tengo la antitetánica. No me puedo ni mover. Es verdad. La mordió un perro asesino. ¿Sí, bueno. ¿Te mordió un perro? Sí, no, terrible. No. Bueno, ¿qué haces? Así estoy. No, si tengo una suerte yo. Así, bueno. Vamos con Newell's. Así es, vamos con Newell's. Es un equipo que viene muy mal. Es el último en la tabla. Tiene solamente 8 puntos. Es el peor del torneo Newell's. ¿Eh? ¿O no, Martín? Sí, para mí sí. Sí. Hoy por hoy, más allá del puesto donde está en la tabla. No, por rendimiento. Sí, además ni con cambio de técnico. Uno aspiraba que con un cambio de técnico podía mejorar la situación. Ni con cambio de técnico, ni con nada. Cayó ante Godoy Cruz por 3 tantos contra 1 el fin de semana pasado. Sí. Dice que fue el peor partido de Newell's en el año. Fue muy mal. Pero así todo, el técnico ayer en conferencia de prensa dijo que quedó muy conforme con la práctica de fútbol de ayer. A mí hay algo que me llamó mucho la atención, porque halagó mucho a los jugadores de Racing Torrente, ¿sí? Halagó los laterales de Racing, a los delanteros, a la ofensiva de Racing. ¿Qué pasa con lo que tiene también? A la defensa sólida, dijo. Yo digo, bueno, si así analiza su equipo... Cambia de canal. Y estará comparando. Está cambiando de canal justo cuando lo atacan a Racing. Claro. Juan José López también dijo que Racing tenía una defensa sólida. Pero si tenemos casi la misma cantidad de goles. Bueno, yo te digo lo que dijo Juan José López. Será amigo de Miguel Ángel Russo y lo quiso hacer quedar bien. Bueno, y manifestó que habrá cambios. Mira, Russo sí. Escuchá, Russo sí. Sí, dale. Manifestó que habrá cambios no solo por... Algunos por obligación, como es el caso de Vela, que está lesionado, y otros por... opción personal, ¿sí? Uh-huh. Por como ejemplo, dijo Le Bernardi. Sí, y como dijo Martín antes, el tema Bieler, más allá de lo que se habló toda esta semana, no lo tiene en cuenta ni para los concentrados. Él dijo que había sido porque entrenó diferenciado, el lunes no entrenó, el martes entrenó diferenciado, pero la realidad es que después de decir eso declaró que le va a dar lugar a los chicos que no están jugando. Sí. O sea, que dijo una de cal y una de arena. Uh-huh. Y por eso es el caso de que jugaría Urruti, que es un chico de la reserva que en los últimos 3 partidos vino convirtiendo muy bien. Uh-huh. Convirtió ante Banfield, convirtió ante Godoy Cruz en la goleada. La reserva ganó 6-1, hizo 2 goles. ¿Y Racing tiene, no, ese historial en contra? ¿Qué de que tenga el primer gol? Sí, En primera división. No, terrible. Eso, somos los número uno. Primer gol en división, pero no, es increíble. Ese cartelito de fútbol de primero lo tenían preparado para los partidos de Racing. Es increíble. La cantidad de tipos que inauguraron su carrera futbolística con un gol frente a Racing son múltiples. Y otro dato. Nosotros decimos, bueno, es el peor del equipo, pero Racing está acostumbrado, como yo siempre digo una frase, Racing resucita muertos. Bueno. A ver. Vemos que estamos bien, estamos tirabos. Yo que vine optimista, yo. Sí. Pero bueno, si bien... Claro, va invicto y va, es verdad, va primero la reserva. Sí. Y bueno, el equipo de Torrente, si bien no confirmó el equipo, el director técnico sí se sabe que va a estar Sperduti, Mauricio Sperduti. Sí. Y los 11 que visitarán serían Perata al arco, Díaz, Schiavi, Lema, Fidelev, Sperduti, Villalba, Mateo, Pagioni, Urruti y Almirón. Eso serían. Jugarían con una línea de 4-4-2. Sí, 4-4-2 van. Exactamente. Está bien, bueno. Les podemos ganar. ¿No? Le vamos a ganar. Bueno. Y nunca, y hoy por dos goles. Nunca dije diferencia de gol, pero mínimo dos goles. Por dos goles. Bueno. Le tengo que rezar, sí. Sí, urgente. Después del clásico. Bueno, ¿listo con Jules? Listo, dale, gracias. De nada. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar. En Esperanza Racingista, historia. Bueno, historia. Sí, voy a ampliar lo de Montilla. Bueno. ¿Sí? Ayer dijimos Montilla, no dijimos Montillo. No, dijimos Montilla. No, le digo al amigo Jorge Gregorio, compartimos apellido. Pero no somos familiares, sí, compartimos también nuestro racinguismo. Uh-huh. ¿Qué le decía? Dijo Montillo y era Montilla. Montilla. Eduardo Montilla. Ah, bueno, bien. No, que omití dar los datos de Primera B, porque también jugó en la B. Jugó en All Boys en el año 72. Sí. Y ascendió con All Boys en ese año. Ayer nos llamó un amigo hincha de All Boys. Sí. Después del programa. Por eso lo recuerdo. Y también jugó en el año 73 en Banfield, en la B también. Y lo que omití, estando en Racing, que jugó para la selección argentina el preolímpico en Colombia, el preolímpico del año 71. Mirá. ¿Sí? Bueno, los que no escucharon el programa de ayer, lo lamento. Si están perdidos, lo lamento. Hay que seguir el programa todos los días porque si no, quedan afuera. Bueno, en cuanto al historial, Racing Newell's es favorable a Racing. Es más, llevamos dos triunfos consecutivos. Uh-huh. 50 triunfos para Racing, 189 goles. 43 para Newell's, 117 goles, 45 empates. También se achicó la brecha en los últimos años, ¿no? Muchísimo. Bueno, con todos. Se achicó con todos, eso es innegable. De todas formas, Racing siempre tuvo más problemas para ganarle a Newell que a Rosario Central, ¿eh? Y en Rosario. Es más, se ha comido algunas goleadas con Newell, no así con Central. No, han pasado años de años que no le podíamos ganar. ¿Subeldía, que era el técnico de Lanús, le hizo un gol a Newell's? No, ese no es el primo. Ah. Subeldía era un jugador de pampeano. Sí. Creo que es primo del Subeldía que estuvo como técnico en Lanús. Y hizo un gol, ganamos 2-1. El otro gol lo hizo Matute Morales. Está bien. Partido que ganamos 2-1 una noche que perdíamos 1-0. Sí, me acuerdo. Pero no me acuerdo si él. No me acuerdo, pero ese partido vos lo transmitiste en la tribuna, puede ser. No sé si ese u otro. Me parece que fue ese que transmitiste en la tribuna popular de Racing. Puede ser, alguno transmitimos de la popular de Racing. Si no me equivoco, porque es eso, ¿eh? no daba López para poder transmitir los partidos y fuimos a la popular para transmitir. Sí. Pero no me acuerdo si fue ese u otro. Mira, yo, si la memoria no me falla, creo que fue ese. Lo tengo por ahí. Está algún cassette tirado por ahí, lo tengo. Está bárbaro, transmití detrás del arco. Nah, buenísimo. Nah. Aparte, estábamos con la valija esa, la del celular, la de Movicom. Sí, que tenía. Era como una. Sí, una valija era. Una valija. Y estábamos con el teléfono en el oído en el medio de la popular. No, fue bueno. Estuvo lindo. Buena experiencia. Y recuerdo, o recordemos, que hay tres jugadores que fueron campeones en Racing provenientes de Newell, que fueron Raúl Belén, Anacleto Piano y Federico Sechi. ¿Ninguno ¿Sí? más? ¿No tenemos campeón, ninguno más? Que yo recuerde, no. ¿No? No. ¿De los muchachos? No. Porque estaba. De Rosario venía Loeschborg.

lo mandamos al frente al aire donde toda la semana. Tenía que trabajar. Por Facebook también lo mandamos al frente, no vino Vitaly. A través del tweet, en todos lados lo mandamos al frente, pero él hoy después de dos semanas da la cara. Quedó muy golpeado después de parte con River, eso es lo que pasó. Y entonces, además, no, la gente no pregunta venir por Vitaly. Es verdad. Yo te voy a decir algo. Cuando no venís, la gente pregunta por vos. No pude venir por una cuestión laboral. ¿Fuiste igual a la cancha contra River? Sí, sí. Pero en el desarrollo no estuve tan errado. No. Pero bueno, el resultado es el que manda y el que duele. Es verdad. Sí. Bueno, quedó atrás también la encuesta que hicimos la semana pasada entre si Russo debería seguir o no. También queda un poco tapado todo por el tema de que los dirigentes ya dijeron que no visualizaban un futuro de Racing sin Russo dentro del proyecto. Así que de alguna forma u otra, el que lo quiere y el que no lo quiere lo va a tener a Russo en el próximo campeonato, salvo bueno que pase algo medio extraño, pero creo que va a seguir, ¿no? Yo no creo que es una decisión acertada. Comparto. Pero habrá que acompañarlo a Russo con refuerzo, sobre todo sí atrás y... Y con resultados buenos de acá hasta el final del campeonato, porque si pierde los 6 partidos que faltan... No, pero... ¿Cómo lo bancás? Pero no, con el nivel que tiene Racing... Va a seguir siendo... Pero Russo perdió 4 partidos seguidos, ¿no? Pero vos solo no lo vas a bancar si llega a perder de acá al final de campeonato. Pero yo creo... ¿Yo solo? Sí, yo lo voy a seguir bancando. Bueno, entonces vos, yo y otros más... Obviamente... Que tengo en la fila. No, yo creo que hay puestos que evidentemente van a tener que reforzar y también tener recambio, ¿no? Porque hoy Racing no tiene recambios importantes que te puedan dar vuelta un resultado. Y está visto esto de que vos decís que no tiene recambio en la formación que propone mañana, ¿no? Y sí, porque... con Zuculini, con los hermanos Zuculini vuelve a línea de 4 porque tiene que acomodar la ficha, y si no puede poner a Sainz, Mayorga, o sea, no hay alguien hecho que tenga un nombre como para bancársela. Pero a ver, cuando termina eligiendo eligiendo esta línea de 4 en el fondo, cambiando la estructura de juego, ¿no?, el esquema que va a proponer en la cancha, ¿vos lo ves bien? Por los jugadores que le quedan, ¿está bien que haga esto? Sí, pero igual, porque yo creo que va a seguir apostando la salida de uno de los dos laterales, Pichut o Lich. Antes iban los dos juntos, ahora se irá uno y el otro se tendrá que quedar, pero yo creo que va a seguir jugando de la misma manera. Uh-huh. ¿Y esto de poner el doble 5 no lo va a retrasar un poco el equipo? Por ahí, por característica, Franco por ahí es más vertical, sí. Y se tendrá que quedar el hermano un poquito, ¿no? Pero sí, para mí Bruno va a jugar de Jacob y Franco va a ser... ser Toranzo... Sí, va a ser salida, sobre todo por derecha, ¿no? Sí, bueno, a ver, pero me parece, ¿no?, que teniendo en cuenta que el rival que tenemos enfrente y con tantos chicos que tiene también Newell's, el momento para poner este equipo, y lo decíamos ayer con Ricardo... quizá no es el apropiado, ¿no? Te da mucha ventaja, Newell. Por eso, sí. Es el equipo más goleado, es el equipo más fácil de todo el campeonato. Entonces, quizás saliendo a buscarlo un poquito más arriba y no poniendo este doble 5. Pero para mí, Newell no va a salir a atacar. Newell viene a no perder. A buscar el punto. A buscar el punto, y donde Racing le llegue 2 o 3 veces, le va a agarrar susto, para no decir otra palabra. Sí, vos fíjate que tenés 3 delanteros más Toranzo. Sí. Y si Zuculini juega un poquito adelantado, va a obligar, va a molestar ahí, porque Zucu es así, es desordenado, pero molesta. Sí, y Luguercio, esta posición que... No, ¿Martín lo va a poner a Luguercio como carrilero o lo va a hacer delantero? Va a volantear por izquierda, o sea, sí. Franco va a estar más tirado a la derecha, no como volante característico por derecha, pero sí recostó sobre esa banda. Bruno va a ocupar el lugar de volante central junto a Toranzo un poco más adelantado, y Pablo Luguercio va a ocupar el rol que ocupó frente a Arsenal, jugando de delantero por momentos, de volante por otros, sí, pero siendo salida por el costado izquierdo. Y lo que con esto apuesta Miguel Ángel Russo, lo veo uno en los entrenamientos, es que quizás Auche y Teófilo tengan más movimientos para poder realizar diagonales, que jugando los 3 estáticos no tenían esas chances. Esto quizás le beneficia a Auche, sobre todo, ¿no?, que estaba muy tirado, sí, contra una punta. Sí, va a poder hacer sobre todo esos piques en diagonal que él mete, que, sí, que siempre sorprende, y bueno, las jugadas de gol que él genera, ¿no? Y yo recién le preguntaba a Martín López por el tema de Luguercio jugando de un poco más retrasado. ¿Sirve Luguercio jugando ahí, en esa posición? Ya lo ha hecho, y también es un jugador que va, que molesta, que es que tampoco te obliga. Tampoco hay mucho más, ¿no? Sí, exacto. te puede hacer de salida, te puede bajar un poco como para defender en algún momento. Lo importante es que no se encimen ahí con Lich. Claro. Creo que cuando pase Lich, él se tire adentro. Que también, él puede agarrar la pelota y encarar en diagonal hacia adentro y le queda el perfil. Yo hablaba ayer del tema de los relevos, que no está muy aceitado el tema de los relevos en Racing, sobre todo el mediocampista con los laterales, porque cuando se va Lich o cuando se va Pijut, no veo que esté muy aceitado el tema de cubrir las bandas, porque vos fíjate que se cierra Cáceres, pero deja el hueco en el medio. Y en cambio, ayer mañana, jugando con cuatro defensores, si se va a Pijut, se puede quedar Franco Zuculini. Sí. Por ese lado. Sí, sí, tienen características como para compensar la salida de uno y otro. Y creo que, o sea, Racing no le va a restar ataque. No va a dejar de ser ofensivo por volver a jugar con una línea de cuatro. Y esto de que le ponga enfrente el Torrente de muchos pibes, ¿te tocó alguna vez jugar contra muchos chicos dentro de la cancha? Sí, o sea, ¿cuál es la diferencia de jugar contra pibes que están todo el tiempo tratando de mostrarse o corriendo? Son molestos, corren más, pero son molestos porque no tienen nombre, y claro, ustedes que tenían nombre le decían, flaco, te ¿dónde vas? No, pero Pibito, ¿qué haces? Tienen que correr más, están obligados a correr más. Te molesta que te corra un pibe, claro. Sabes si pará. Es una tontería, pero molesta. Pero a la larga van a cometer errores, las situaciones las van a manejar de otra manera que un jugador con experiencia. Entonces, siempre tiene ventaja el equipo que tiene jugadores con experiencia. Aparte, la cancha pesa, son visitantes, no es lo mismo que jugar en Rosario. Sí, ayer marcaba algo Ricardo interesante, ¿no? Que si le haces un gol rápido. No, se van a morir. Y además, el técnico dijo: Newell's va a tratar de jugar. O sea, ya si el técnico en su conferencia dice: Newell's va a tratar de jugar, ya está diciendo todo. No, o sea, tiene mentalidad de no que. No tiene saben demasiados que tiene jugadores que, claro, para hacer otra cosa. Vos fíjate que salvo el flaco Schiavi. Y un poco Mateo, los demás no son no tienen características de defensivas. Inclusive para mí, si te llegan a hacer un gol, se van a meter atrás a defender y los liquidas también. Para mí el partido a priori más fácil, ¿no? Sí. El juego, ¿no? Sí. No es fácil. Puede ser, Vitali, 3-0, 4-0. Te bancamos, dale, te bancamos, dale. Yo creo que Racing no debería preocuparse por Newell. Uh-huh. Yo tengo una pregunta para Vitali. Dale. Por ahí no tiene nada que ver con esto. A ver. ¿Es mucho más difícil jugar con equipos que pelean el descenso que los que pelean por la zona de arriba de la tabla? Sí. Me refiero a ir a jugar contra Gimnasia, contra Quilmes. Sí, ¿no? Porque no te juegan. Claro. Un equipo que está peleando por salir campeón va a arriesgar algo más. Sí. Claro. El equipo el que está peleando por el descenso juega a no perder. Patada, trabado, molesto, te lo ensucian y por ahí el último minuto se la pueden jugar. Pero en el desarrollo no te juegan ni te deja jugar. No. Ese lo vamos a tener un buen tema para la semana que viene cuando juguemos con Quilmes. No, porque aparte pero te pasa, por ejemplo, vos cuando jugabas contra River, vos sabías que con River, yo jugando en Ferro, siempre iba a tener posibilidad de jugar, espacios. Claro. Después, bueno, te encaraba un Salas, te encaraba un Francesco, Lido Ortega, vos sabías que iba a ser más difícil. Sí. Pero cuando vos tenías la pelota, vos ibas a tener jugadores para darle la pelota. Ahora cuando juegas con Platense, con Argentino, claro, dificilísimo. Hachetiza. Claro. Lo pensé esto porque hablabas del futuro de Russo. Y Russo se le vienen Quilmes y Gimnasia, precisamente, y Vélez en la última fecha. Son tres equipos, dos que pelean por el no descender y uno que pelea por el título. Sí. No es tan fácil. No. Es seguro. Complicado. Bueno, gana Racing. Por dos goles. Vamos, carajo. Muy bien. Bueno, lo dijo Martín Vitali en Esperanza Racingista. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Esto me gusta a mí, ya que todos dirigieron música, de López López, que venimos escuchando reggaetón todos los días. Lorena Cumbia. Yo no elegí, a mí me dijeron. Por favor, por favor. Bueno, mañana atrás mi Esperanza Racinguista arranca a las 7 de la tarde. Estaremos ahí en el Cilindro Mágico de Avellaneda, en el Estadio Único de Avellaneda, porque otro no hay, el otro es una obra de construcción. Arrancando entonces a las 7 de la tarde junto a Mariano Burgarel, el amigo López López, ahora Lorenzo Madossi. Veremos si viene también Doncis, como siempre es el veremos si viene Doncis. Imperial aquí en estudios. Y bueno, y el Nero Blanco en la locución comercial. Estará Junovich aquí en producción y Escochimarro para ponernos en el aire y hacer la transmisión entonces frente a Newell's, a las 7 de la tarde, 1:20 de previa, con mucha información, con todo lo que pase un ratito antes del arranque del partido. Después nos quedamos también un tiempito para lo que pueda pasar en las conferencias de prensa y repetir los dos goles de más que tendrá Racing sobre Newell's en el partido de mañana, según el amigo Martín Vitali, que ya dijo, vamos a ganar por dos goles. Por dos goles de más. Que se quedó corto con dos goles. Vos también querés meter goles, el tema. Y ya te lo dije, sos goloso. ¿Cuatro? Te dije que Torrente 4. Igual el viernes, el viernes tiene que venir el señor Vitali a dar la cara, a ver si, aunque gane o pierda, por dos, por cuatro. Viste que yo, vos decís, vení un lunes. Vení cuando quieras. Vení un lunes. Vení cuando quieras. Vení el lunes, vení el lunes. Pero el viernes también está bueno. No, el viernes estoy obligado. ¿El viernes? Pero el lunes. Venite el lunes, que nos divertimos. Partido con Quilmes. ¿Qué día? Partido con Quilmes va a ser el domingo. ¿Domingo? Domingo a las 2 de la tarde. Sí. El que no está confirmado todavía es el encuentro contra Banfield, que se va a hacer un sábado. Seguramente va a también tener el último horario el sábado a las 20, pero todavía no está confirmado. Bueno, listo, nos vamos. Se acabó lo que se daba. En un ratito estamos sorteando una platea más a través del Facebook. Escuchen, ¿sí? Escuchen, en realidad lean las consultas que vamos a hacerle a través del Facebook. Y ahí van a tener que poner ustedes rápido abajo. Tendrán 30 segundos para responder, porque si no, la gente se busca en internet, baja por Google todas las situaciones y todas las preguntas que hacemos y se le facilita la cosa. Así que entre hoy y mañana, no sé si hoy, no, hoy me voy al cine. Hoy no, media de lluvia, me voy al cine. Mañana, mañana nos buscan en el Facebook. En algún momento voy a aparecer por ahí y voy a poner preguntas para que puedan participar entonces por la platea y la puedan venir a buscar por acá. Gracias, chau, hasta mañana a las 7. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis, AM970. La radio del hombre nuevo. Radio abierta. Hotel Ampara la radio. Fútbol. Se suspendió el partido entre Huracán y Colón. El encuentro no se juega por una fuerte tormenta en Santa Fe. Durante los partidos de la reserva hubo un temporal y cayeron 3 rayos. Ahora la AFA determinará un nuevo día para que los equipos completen la fecha 14 del torneo clausura. Hasta el momento se juega el encuentro entre Godoy Cruz Quilmes a partir de las 9 de la noche en Funes San Luis. Caso García Belsunce. El fiscal dijo que indagarán a Irene Urtig y la llevarán a juicio oral. Leonardo Leuterstein, uno de los dos fiscales de Pilar, sostuvo que más allá de que se dé o no la detención, el Ministerio Público va a recibir la declaración de la media hermana de María Marta García Belsunce. En tal sentido, comentó a la prensa que está convencido de que Urtig participó del asesinato de María Marta junto a su marido, Guillermo Bartoli, y el viudo Carlos Carrascosa. Nuevo intento de la justicia argentina para que Suiza informe sobre posibles cuentas bancarias de Menem. El requerimiento fue enviado por el Tribunal Oral Federal 1 porteño, que juzgará a Carlos Menem por omitir datos en su declaración jurada de bienes. Fuentes judiciales dijeron que se piden precisiones sobre 2 presuntas cuentas en bancos suizos, una a nombre de su hija Zulemita y otra que lo tendría como titular. El exhorto es un nuevo intento por obtener la cooperación judicial suiza, ya que según trascendió, los pedidos anteriores no fueron respondidos, argumentando defectos formales. Aerolíneas Argentinas firmó un convenio con la Cámara de Turismo. El acuerdo de colaboración permitirá ampliar y potenciar acciones conjuntas para incentivar el turismo interno y promocionar los destinos turísticos argentinos en el exterior. En diálogo con Telam, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, destacó el papel de la línea aérea de bandera para fortalecer el crecimiento del turismo. Hoy se formalizó la incorporación de un miembro de Aerolíneas Argentinas al directorio de la CAT, la Cámara Argentina de Turismo, de la cual Aerolíneas formaba parte, una relación virtuosa entre los actores del turismo y Aerolíneas Argentinas para potenciarnos mutuamente. Aerolíneas tiene como una de sus misiones fortalecer el crecimiento del turismo, apuntalar el crecimiento del turismo, conectar a los argentinos entre sí, pero fundamentalmente también servir como herramienta para que lleguen muchos extranjeros a hacer crecer esta industria tan importante que tiene en Argentina como es el turismo, que aporta el 8% del Producto Bruto Interno. Servicio Telam para la radio. Escúchenos por internet www.radiogenesis970.com.ar. Espacio de publicidad. 2016, la revista del Bicentenario de la Independencia. En mayo, Amado Boudou, joven, peronista, fanático del rock nacional y figura en ascenso del kirchnerismo. El ministro de Economía y precandidato a jefe de gobierno porteño habla de todo y dispara. Macri se parece mucho a De la Rúa. Además, economía.